10:39 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a continuación a hablarles de actualidad local. Lo vamos a hacer para recoger nuestro primer encuentro informativo, en el que vamos a recoger pues precisamente noticias relacionadas con la época en la que nos encontramos. Periodo navideño, actividades navideñas 100% las que se concentran durante estos días en nuestra localidad. Hay muchas citas a tener en cuenta, todas ellas sobre todo enfocadas a un poco pues la convivencia, el encuentro con familiares, el encuentro con amigos y con vecinos también. Este es el caso de la Asociación de Vecinos Ubrique Alto 1, que ha organizado para este sábado una fiesta navideña, una zambomba navideña, que tendrá lugar en la plaza 28 de febrero. Un asunto este del que nosotros vamos a informarles a continuación con el presidente del colectivo vecinal, con Manuel González, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Manuel González, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues es periodo de eso, ¿no? Como decíamos nosotros al principio, se trata de una época del año en la que, bueno, hay reuniones familiares, reuniones de compañeros de trabajo y reuniones también, pues, de vecinos y amigos, ¿no? De las personas con las que te cruzas todos los días por la mañana y que de vez en cuando, bueno, pues conviene también mantener una charla con ellos un poco más larga de la propia cortesía, ¿no? De lo que la propia cortesía indica. Y eso es lo que se hace en fiestas como la que estáis preparando vosotros para este sábado. Cuéntanos, Manuel, ¿qué es lo que habéis previsto? Nosotros hemos previsto aquí poner unas tortitas, unos chocolates, anís, pasarán, que está un mes de barra para servir a todo el que suba para arriba del pueblo, para que pase, bueno, nosotros allí una buena, no sé, y una buena tarde, vamos, que aquello empezará sobre las 6:30, a las 7 empezará, y además tendremos allí un par de, dos o tres grupitos que van a ir a cantar. Que servía a todo el mundo que suba para arriba. Y invitar a todo el pueblo para que suba para arriba. Muy bien. Vamos por parte, Manolo, porque el lugar donde se va a llevar a cabo la zambomba es en la plaza 28 de febrero. 6:30, 7 de la tarde. Esto ya casi que lo tenemos que es de noche, vamos. Que hace mucho frío. Sí. Candela habrá. Sobre las 6:30, 7 cuando empezamos a otro, ¿vale? Eso. Candela habrá, ¿no? Desde luego. Eso tiene, no puede faltar. Hombre, claro. Y ya de lo que te he puesto antes, que vamos a invitar a otro grupito que van a subir de arriba al carril para pagarme a la noche y de tarde, ¿sabes? ¿Quiénes son los grupos? ¿Lo sabemos, Manolo? Los grupos, la verdad es que no te lo puedo decir, porque he llamado a mis compañeros, pero ninguno me han querido pasar a los grupos y no te lo puedo decir, ¿sabes? Bueno, pero yo creo que uno es el de Santo Cristo del Calvario y para mí que es uno de los que va a subir, ¿sabes? Grupos que van a interpretar villancicos, ¿no? Imagino. Sí, claro, nomás. Que es lo propio en esta fiesta. Bueno, pues zambomba navideña en Ubrique Alto 1 en 28 de febrero con la actuación de diferentes grupos musicales. Y bueno, también me ha dicho que todo esto es degustación, ¿no? Tortitas, chocolates, licores diversos. Degustación para todo el que acuda, ¿no? Sí, sí. Allí vamos a poner una cosita allí para ver, para que esté la gente y las candelas también, que vamos a poner allí un par de poco bueno de candela para que la gente también se caliente, porque creo que con las noches, las tardes que están viviendo las noches, no veas cómo va a estar ahí sin nada de calentarnos, ¿sabes? Exactamente. Vamos a calentarnos por fuera y por dentro, ¿no? También. Que está hombre, claro. Para que uno pueda, bueno, pues disfrutar también de ese día al aire libre, porque, bueno, por las noches las temperaturas bajan bastante, ¿no? Eso sí que es algo que sabemos todos aquí en Ubrique y pueden ser bastante frescas. Sí que, bueno, Ubrique Alto 1 celebra este año esta zambomba navideña. No sé yo si se convierte en una tradición, si es la iniciativa, bueno, pues nueva en torno a las actividades que organizáis. Cuéntame. Es la primera vez que se hace. Nunca se ha hecho nada de zambomba ni nada de eso. Es la primera vez esta junta directiva que lo pensamos el año pasado, pero como nos cogía muy precipitadamente, sí. Pues no lo quisimos hacer. Dijimos, pues, lo pensamos para el año que viene, con más tranquilidad, y ahí lo podemos hacer. Y ha salido bien la cosa. Sí que, bueno, desde Ubrique Alto 1 se realizan distintas iniciativas a lo largo de todo el año, ¿no? Actividades festivas, pero de cara a las celebraciones navideñas pues no teníamos nosotros conocimiento, ¿no? De que hubiera ninguna fiesta programada en años anteriores. Y esta va a ser la primera vez en la que se organiza. Sí, como te he dicho, es la primera vez, porque nunca se ha hecho. Aquí lo típico, sí, de lo de todos los años es lo de echar los caramelos el día 6 de enero, sí, eso sí, lo típico, ahí en el carril. Siempre la hemos echado, ¿sabes? Caramelos con Reyes Magos. Sí, con los tres Reyes Magos se andaba caramelo por la calle, todo es típico, porque todo, llevamos un montón de años andando, ¿eh? Uh-huh. Y eso se volverá a repetir la experiencia también, ¿no?, en este año. Sí, sí, mientras se pueda, se usará todos los años los caramelos, mientras se pueda. Uh-huh. Y bueno, ¿te sabes quiénes son los Reyes, Manuel? Los Reyes no te puedo decir tampoco porque está lleno de lista, pero yo exactamente no sé de los que lo van a hacer. Si quieres, ya cuando va de allá en los días, pues llamamos lo que sea y ya lo comentamos. No te preocupes, pero era simplemente un detalle, ¿no? Por darle el reconocimiento también a esos vecinos. Hoy se presentan los Reyes Magos de Ubrique, los de la cabalgata. Sí. Y también, bueno, pues podemos conocer, ¿por qué no?, los Reyes Magos de los distintos barrios, ¿no? Que tienen costumbre de, bueno, pues participar también de estas fiestas de esa manera tan especial, ¿no? Es algo que también se hace en otros lugares, por ejemplo, en Antonio Vega, ¿no? También los Reyes salen, ¿no?, por las calles del barrio en torno a esa fecha. Y bueno, pues en este caso, de Ubrique Alto Uno, pues también es tradicional, ¿no?, esa actividad en vuestro barrio. ¿Cómo marcha la nueva junta directiva y la planificación de actividades? Pues claro, va bien la cosa. No nos podemos quedar porque todo lo que los proyectos que hemos intentado hacer lo hemos hecho, ¿eh? Ahora mismo va a ir la cosa. Esta junta directiva parece que quiere trabajar y va a ir la cosa. Uh-huh. Es una de las dificultades con las que se encuentra el movimiento vecinal en la actualidad, ¿no? La falta de voluntarios que quieran colaborar y bueno, pues sumarse a las distintas iniciativas que se puedan programar. Porque ideas siempre hay muchas, pero mano de obra para ejecutarla es más difícil de encontrar, ¿no? Es que el problema de los barrios todo lo que está pasando, que los barrios se están poniendo miedo de personas mayores. Uh-huh. Las personas mayores que tienen esta tranquilidad. Y no, todavía el trajeteo este de tener que ir, por ejemplo, al ayuntamiento de un papel, cosas así, ¿sabes? Que el que no nos quiera, eso es ya hace un rato, ¿eh? Claro. Uh-huh. Claro, organizar cualquier actividad al aire libre en la vía pública requiere también de una tramitación, ¿no? Que hay que gestionar. Y bueno. Claro, nosotros hemos tenido que pedir a los municipales, por ejemplo, para que nos corten la calle y todo lo demás, que, hombre, quiera o no quiera, es una molestia, porque es la única calle que tira para el carril, no es la que nosotros cortamos. Pero no quiera, todo el que tiene que bajar para la torre, pues no puede bajar, ¿sabes? Uh-huh. Pues ese es un dato también que podemos comentar, ¿no, Manuel? Se corta el tráfico, el acceso entonces al carril, ¿no? Sí, se corta desde el aparcamiento del Carbereto para allá, está cortado totalmente. Uh-huh. Y ya te digo, empieza de 6:30 a 7, no sé hasta qué hora llegaremos, porque tenemos el horario hasta las 2 por ahí, hasta las 2 de la mañana. No creo que lleguemos tanto, pero vamos. Sí, como todas las actividades de estas características, ¿no? Siempre hasta las 2 de la mañana es cuando tienes la autorización, ¿no? Uh-huh. Pero te digo, y es jodido para, hombre, para todos que tengan que ir para darle unos coches, pues dirá, anda, que esta gente a mí no vea, ¿eh? Pero que no tenemos otra manera, ¿sabes? Claro. Uh-huh. Sobre todo, además, también si se van a encender las candelas, en fin, que requiere aquello de... Claro, pues lo te digo, porque vamos a poner allí candelas y coches ahí aparcados alrededor, como que no creo que sea muy adecuado. Bueno, uh-huh, tener los coches alrededor de la candela, ¿sabes? Uh-huh, claro. Bueno, en cualquier caso, esto ocurre siempre que se organiza una actividad de cualquier índole, ¿no? Ya sea cultural, deportiva, siempre que se desarrolla al aire libre, pues siempre conlleva unos inconvenientes, ¿no? En cuanto a tráfico y demás, pero pues en cierto modo sí que compensa, ¿no? Porque, bueno, pues se trata de un encuentro, claro, vecinal. Por eso pedirle perdón a los conductores, porque hay que hacerlo y ya está, y eso está el barrio, que no está... Eso para una fiesta, para organizar la referente a todos los socios, más la gente que nos quiera acompañar para arriba del carril, pues mira, claro, allí intentar pasar una buena noche, ¿sabes? Claro que sí. Uh-huh. Bueno, ¿qué expectativas tenéis vosotros con respecto a esta fiesta que organizáis por primera vez? Alternativa de cómo va la cosa. Queremos a ver si termina bien la cosa, pues el año que viene volver otra vez a intentarlo otra vez y todo el año que te pueda hacer. Uh-huh, claro. Y bueno, pues seguir disfrutando, ¿no?, en este caso de actividades como esas, de cara pues también a celebrar la propia Navidad. Se invita a todos los vecinos del barrio, pero también a toda la ciudadanía ubriqueña que quiera subir. Hombre, eso desde luego, invitar a todo el pueblo que quiera subir. Bueno, nosotros sabemos que a la gente le gusta mucho subir el carril. Uh-huh. Siempre nos ha acompañado a todas las fiestas que hemos hecho, pues nos está acompañando, ¿eh? Sí. Por cierto, Manolo, ¿cómo se ve desde la Plaza 28 de Febrero Ubrique ahora en esta época del año? Es maravilloso. Yo solamente de esto. No sé si se puede observar a lo mejor la iluminación navideña. Sí, no va a notar. Por lo que se ve perfectamente. Se nota perfectamente, ¿no? Entonces, bueno, pues un buen punto para poder disfrutarla, para poder verla y tener esa estampa navideña de nuestra localidad, que esa perspectiva, ¿no? Que podemos encontrar desde la Plaza 28 de Febrero y uno de los lugares, bueno, pues únicos del municipio en la que poder disfrutar, ¿no? De esa estampa navideña que nos va a ofrecer en estos días nuestra localidad. Así que ahí quede como aliciente también, ¿no? Señalado para que los ubriqueños acudan, disfruten de la fiesta que organiza Ubrique Alto 1, esa zambomba navideña. Vamos a recordar, el 23 de diciembre, este sábado, a partir de las 6:30, 7, contará con degustación. Sí. Contará con degustación de tortas, chocolate, distintos licores también, para entrar en calor y, por supuesto, con la actuación de dos grupos musicales que ofrecerán, bueno, pues distintos temas relacionados con el ámbito, con la Navidad, ¿no? Podemos decir. Exactamente eso. Es el resumen de esta fiesta, de la que queríamos informar nosotros también hoy con el presidente de Ubrique Alto 1. Manuel, ¿qué tienes ahí detrás, por Dios? Lo que tengo son seis inseparables, tengo aquí. ¡Madre! Inseparables, hizo tantos días cantando, ¿vale? Llevo todas las entrevistas intentando hablar contigo y el sonido, bueno, esto tiene que ser novedad, ¿no? Divertido, está toda la mañana ahí. Esto que tantos días igual, ¿eh? Esto no paran. Esto está escuchando uno hablando y es que no paran, ¿vale? Oye, Manolo, por la noche le pondrá un trapito o algo, ¿no? Porque si no... Ya va, también no necesitan trapo. No necesitan, ¿no? Bien. Bueno, lo dicho, Manolo, que muchas gracias por estar con nosotros. Que bueno, pues felicitar a todos pueblos y que pasen unas buenas navidades. Claro que sí, pues con esa felicitación del presidente de Ubrique Alto 1 nos quedamos. Feliz Navidad también para ti, Manolo. Gracias. Bueno, adiós.